que tendrás la aventura de ser tú mi tu mejor canción. Muy buenas tardes. ¿Aló, Rumpi? ¿Sí, con quién hablo? Con Pastelazo. Pastelazo. Con merengue. ¿Qué edad tiene Pastelazo? 32 años. ¿Tiene la radio prendida, Pastel? Sí, lo voy a bajar. Pues. ¡Apáguela! Si me va a escuchar ahí por el teléfono, pues. Ya, ahora sí. Ya. Ya, ¿y? Bueno, estoy trabajando acá para el norte. Soy de la quinta región. Ya. Y llevo como 3 años por acá. A ver, que estoy re nervioso. Bueno, Espérate. ¿Y usted, en el sentido de que lleva 3 años y se fue, dejó familia o usted solo? No, tengo familia, pero por el mismo asunto de la pega... Mi señora, o sea, lo separamos porque pasaba muy poco allá en la casa. Y por acá por el medio me fue bien y me armé un negocio y tengo una pequeña empresa, por así decirlo. Ya. La cosa es que la persona que más me ayudó, digo, la mami, todo por acá, que hoy en día mi socio, un caballero que es mayor. ¿Ya? Por las cosas de la vida, yo me metí con la hija de él, con la hija mayor. ¿Te qué? ¿Te metiste? Me metí con la hija mayor de él, que tiene 30 y algo también. Bueno, la cosa es que... Espérate. ¿Y tu mujer bien gracia, digamos? No, es que nosotros igual terminamos la relación de nosotros, sí. Ah, es que yo pasaba muy poco, primero era 7x7, después estaba... 15x15, después 20x10, ya en realidad después ya ni iba a la casa, así que... ¿Ya? Y bueno, dejé embarazar a este niño. ¡Ah, no me diga! Y... ¡El heredero! ¿Y usted tenía hijos de antes, o no? Sí, tengo un hijo. Tengo un hijo grande, ya tiene 12 años. ¿Ya? Bueno, la cosa es que dejé embarazada a esta niña y ella tiene 4 meses de embarazo. Y el papá, ¿cómo lo amigo y socio a la vez, no le gustó mucho el cuento. De hecho, teníamos unos planes que concretar y no los concretamos. ¿Planes así como con la empresa? De negocio, sí. De hecho, igual, con lo que yo tengo, ya gracias a Dios, a mí me va súper bien. O sea, era como para expandirme más, pero está en veremos, en realidad. Pero ahora, con lo que pasó, no va a pasar nada, así que... El asunto es que yo empecé a frecuentar su casa, te fijas ahí, y bien, todo perfecto, tranquilo. Y entre visita y visita, esta niña tiene una hermana que tiene 22 años. Oh, no te creo. Oye, oh, el mono bravo, ¿te tenían encerrado allá en el norte? No sé, es re complicado mi historia, ¿no? O sea, espérate, ¿qué? ¿En serio te metiste con la hermana? Sí, igual, mira, yo estoy súper nervioso, no, o sea, igual te escucho, pero igual te he re complicado. El asunto es que ahora igual... Ayer me llamó la niña esta y está embarazada, weón. O sea, al final están las dos hermanas. Es que no te puedo creer, loco. Sí, yo estoy muy complicado. Espérate, una tiene 4 meses y la otra ¿qué? No, ahora, lo siento, voy a tener como un mes, weón. Chuta, papito, pégate un numerito. ¿Y usted los condones no lo ubica, loco? No, es que igual fue pura... Bola de copete, de loco, como así. Lo que pasa es que yo trabajo acá para la minería. Mi negocio es orientado en eso y... Igual, puta, ¿para qué te voy a mentir? Yo dedico casi mi vida a eso. O sea, igual se gana muy buenas lucas, pero... Tengo una vida re complicada porque... Muy poco lo que descanso y... Esa weá me ha jugado en contra porque cuando puedo descansar... Lo que me estáis diciendo es que, como tenía una vida complicada, incursionáis sin condón. No, no, es que me lanzo, bueno, me lanzo con todo, me voy con copete, mote, pastilla, todas las jugadas. De repente igual me voy con todos los sistemas. Soy lanzado. Sí, lanzado. Cuando te mostráis completo. Sí, si tú me veis todos los días de camisa, un caballero, pero cuando me lanzo. ¿Y con esta loca, con la cabra chica, te estabais lanzado? Mira, la mina, la mayor, es súper decente, una dama. Por ella lo siento, pero la cabra chica no, es más loca que yo. ¿Por qué? Es loca, calcula eso, todos los sistemas. Le pega con las dos piernas, así que... Oye, pero papito, ¿qué quiere que le diga? ¡Hasta el ñato! ¿Y tu socio sabe que tenía embarazada la otra? No, sí, por eso te digo, le da cadera, weón. Va a quedar la cadera. Pero igual, tú sabes que uno tiene que no ser weón, y yo ya conversé con un amigo, tengo un amigo acá que es abogado, todo ya. O sea, yo en todo lo que es Lucas y todo eso, yo estoy bien, o sea, no estoy amarrado a él en nada. No. Pero igual es la palabra, es la persona, no, y aparte está bueno. La palabra y la persona está bien, loco, pero te estáis comiendo a las dos hijas, las dos las tenías embarazadas, eso no es de palabras ni escrituras, que no, la mate combo que te merecís, pues, mono. La que ¿ah? Igual te llamaba a contarte, igual. Espérate. ¿Cuándo le vaya a decir al loco? ¿Cuándo supiste que estaba embarazada la hermana chica? No, ayer, recién, si yo andaba para acá, para el interior, andaba para Guayaguas. Bajé ayer aquí que me estaba esperando con el pastelazo. ¡Qué fuerte! Así que. Ahora, oye, papito, prepararme. ¿Y hoy día qué, no dormiste nada, loco? No, sí, es que por eso te digo, la semana yo funciono todos los días de las 5 de la mañana hasta, no sé, hasta las 10 de la noche. Así que fin de semana voy a tener que ver, ¿qué pasa? ¿Pero qué vayas? Tenés que... ¿Y ella va, quiere tener la guagua? ¿Cómo es la cosa? ¿Has hablado con ella? No, va nada, bueno, eso hablé, pero no, si yo me quedo adentro, de verdad, cuando me dijo salía arrancando, bueno, o sea, pero no de maricón, sino que de que no sabía que quizás, bueno, o sea, no sé, estoy complicado, estoy para la cara, no sé, bueno. Sí, pues, pero que no es para menos, por loco. No sé, bueno, estoy estacionado, estoy no, me cuesta manejar, no puedo dejar de pensar en la weá. Pero es que como tanto, por loco, sin lanzarse ya, ok, pero a fierro pelado, chuño adentro, a discreción, toda la familia. Pero igual te voy a decir una weá que es redonda, pero igual yo vengo de un estatus más o menos bajo y igual me cambió la vida y estas minitas no son como las minitas que yo conocía, pues bueno, o sea, son demasiado lindas, pues bueno, entonces igual entenderás que... Está bien, yo no estoy diciendo ni que sean feas ni que sean bonitas, pero ¿cómo las dejáis embarazadas, pues, papito? Chucha, pero por eso te digo, si copete igual y toda la weá daba mucho, la gente se abre mucho, pero ¿qué, vos estáis lanzadísimo con las dos? Cuando embarazaste a la primera también, ¿estáis lanzado? No, pero esa puro copete, si esa es como al cabo de la tierra. La otra no, pues la otra buena es más larga que yo. Con la otra estaban pasados los dos así, ¿y qué? Sí, pasados, llevamos como 2 días ya. ¿Cómo 2 días de qué? De mete y ponga y todo, dándole con todo parejo para adelante. ¿Dos días sin dormir? No, todo perfecto, todo pasando así. Había de todo, sí. ¿Cómo de todo? De todo, pues, había moto, había pepa, había copeta, había plata, había comida, había donde dormir, había de todo, pues, bueno, había vehículos, no nos faltaba. Había que voy a no. Chuta, papi. A la wea, compadre, igual, puta, no sé, cuando de repente uno es muy weón. La vida, cuando a veces las cosas llegan muy de golpe, no hacer las cosas bien. ¿Y en qué, a qué tú decís que te llegó de golpe? ¿Qué? ¿La plata? ¿Qué? ¿Te olvidaste? La plata, todo, pues sí, igual. ¿Te olvidaste? Yo soy de la quinta región, de una parte bien, bien pobre, y cuando llueve queda la cagada, y igual acá al norte yo me vine, yo igual tengo, yo soy ingeniero comercial. Vine buscando en realidad hacer un negocito, empecé a asesorar a esta persona y le gustó mi funcionamiento, pero yo pensé que acá iba a tener un sueldo bueno, que me iba a hacer para vivir todo, pero de verdad que nunca me proyecté que iba a llegar a formar algo propio y esa weá igual me, de repente me da lata. Pienso, weón, que si yo me hubiera quedado con mi vida tranquilita allá, no, porque yo de hecho cuando me vine de allá yo ni tomaba, weón. Acá el norte es loco, weón, es loco. ¿Por qué? Porque acá hay de todo y para todo, weón. La weá está llena de colombiana, de ecuatoriana, copete, droga, pasta, coca. Epa, weón. ¿Y tú tomás, te lanzáis cada cuánto, todos los días, así? No, para nada, no. Yo de luna a viernes soy una persona 100% ocupada. Pero el viernes la noche y sábado. ¿No dormís los fines de semana? No, y el domingo y el lunes empiezo a funcionar, recito. ¿Cómo? El lunes empiezo a funcionar tarde, después a las 2 de la tarde y de ahí ya no paro. Hasta el viernes a las 8 de la noche, 10 de la noche, y ahí me lanzo. Y al final. Me la he pasado así nomás. Claro. Me traigo a mi hijo, le mando pasaje en avión, se viene para acá, está conmigo a veces el fin de semana, y ahí me quedo puesto limpiecito y. Me da igual. ¿Qué? Me veo mis vueltas por la sofri, esa weá de papá. Ya sé, pues, yo creo, papi, que a esta altura tratar de esconderlo va a ser una tontera, tenéis que ir fuerte y directo. No, sí, estoy claro, no queda otra, pues. Claro, y vaya a perder, vaya a perder todo. No vaya a perder nada, finalmente vaya a ganar, porque los hijos van a estar contigo, qué sé yo. Pero, papito, la pega, el socio, te fuiste por... Te fuiste por dentro con las dos hijas embarazadas, loco, pero... ¡Préstamela! ¡Préstamela firma para hacer una empresa con vos, güey! Yo lo que creo, papito, que vaya a tener que irte fuerte y directo hasta el fondo. No hay otra. Esto es... ¡Tírate! Pero no quieres inventar.

¿Y qué edad tiene engañado? 3-1. ¿3-1? Sí. 3.1 que le llaman. Exacto. ¿Ya? ¿Y? Compañero, estoy mal, viejo. Mal. ¿Ven? Pienso por el principio. Eche fuera. Compadre, hace 7 años atrás tenía un negocito en mi casa, en una comuna específica, para que voy a dar nombre. Y luego me doy cuenta que, revisando algunas cosas de mi esposa, de mi mujer. ¿Hace cuánto que usted tiene relación ahí? Hace bastante años. ¿Ya? Harto añito, harto. Y cuento que nos conocimos muy jovencitos, nos casamos joven igual. ¿Ya? El cuento rompí es que hace 7 años atrás me enteró que mi mujer me engañaba. ¿Y qué encontraste? Encontré que me engañaba con mi mejor amigo. No te puedo creer. Sí, compadre. ¿Y qué encontraste? ¿Una carta? ¿Una foto? Encontré a través de Facebook, por eso Facebook es tremendo. El Facebook. Y me averigué la clave de ella y estos mensajitos se juntaban, compadre, a escondida mía. Pero lo más tremendo, Rumpi, es que eso lo supe hace 2 años atrás, no más. El tema, Rumpi, es que de esa relación con el hombrón salió un bebé, viejo. ¿Con tu amigo? Con mi amigo, loco. Pero espérate, ¿después de que vos te fuiste? No, perro, desde si yo igual la perdoné y todo el cuento, pero después de 2 años me doy cuenta que el hijo que crié yo hace 7 años, es loco... Es que no te puedo creer, sí, loco. Sí, loco. O sea, uno de tus hijos que tiene tu apellido... Exacto. ...es de tu amigo. Exacto, loco. ¿Pero cómo supiste eso? Por el Facebook, loco. Por el Facebook, porque tenía el negocio hace 2 años... y un servicio de internet. El cuento es que me conseguí la clave y ahí se mandaban cartas, este loco le mandaba plata por el cabro chico y al final yo lo reconocí y recién de 2 años supe que no era hijo mío, loco. Pero espérate, espérate, o sea, a ver, una cosa que ya que te estén pegando en la nuca con el amigo, pero que el hijo no es tuyo. Sí, loco. Esa me tiene mal, loco, mal así. Nunca pude recuperar. Han pasado 2 años después que supe esto, compadre. Y me fui a otra ciudad con esta loca, la perdoné, todo el cuento. A las finales a ver, yo pero lo espérate, vi en espérate, mi hijo. Ya, pero espérate. ¿Tú supiste eso? ¿Quién lo llamaste? ¿Le dijiste? Sí, pues lo amenacé y le dejé la cagada. Pues. ¿Qué le dijiste? No, le dije que era un maricón de mierda porque se había metido con mi mujer y va encima teniendo hijos, por... Hijo, si el tema ya que me haya cagado Rumpi, ya, está bien, me cagó. Pero después de un engaño, viejo, ocultar 7 años a cagar y saberlo así por intermedio de Facebook, ni siquiera por los labios de ella o por los labios de él, es una impotencia terrible, grande, Rumpi. Ya, pues, el cuento rompe que esa etapa todavía me cuesta superarla, pues, viejo. Y hace 2 años nos fuimos a la ciudad de Santiago para olvidarnos y empezar una vida nueva, pues, viejo. El tema es que... Pero espérate, vos dijiste ya, después de que supiste que el hijo no era tuyo, que la loca te la había metido cuchufleta en la... Dijiste ya, vamos arriba, igual yo te quiero, así que vamos para arriba. Igual nomás. No, igual. Pero vos te pasaste, vos mono, te pasaste, vos loco. Igual nomás, viejo. Enamorado, pues, viejo. ¿Ya? Y a las finales, es mi hijo, pues, que yo lo he criado toda esta vida, pues, todo este año. No lo engendré yo, pero es mi hijo. ¿Cachai? Aunque hayan metido la cuchiflera, a las finales, yo el niño, nada, viejo. Le doy de todo lo que necesita. Es mi hijo más. ¿Cachai? Es mi hijo. El tema rompe que, como te decía, que nos fuimos por 2 años, viejo, a otro lugar, a otra ciudad. Y el cuento es que... Allá me la hizo de nuevo, viejo. ¿Cómo? Me engañó de nuevo. ¿Qué? Con otro compadre, viejo. Pero... Me la volvió a repetir, viejo. Espérate, ¿pero te la volvió a repetir con hijo y todo? No, perro. Sí, hijo, pero me la repitió allá en otra ciudad. Bueno, pero es que, papito, pero es que si te había hecho la más fea de las cochinadas que uno le puede hacer a alguien, por loco, y vos la perdonaste al tiro. Y ahora estoy en esa, pues loco, me vine a la ciudad de nuevo, Santiago, y mal, pues viejo, mal, mal. A ver, pero ¿y qué querías tú? Porque, es que, ¿qué es lo más feo que alguien le puede decir que ese hijo es tuyo y no es tuyo, no? ¿Qué más feo que eso es? Sí, igual es esa cagamos. ¡Feo, hermano, feo! Dentro de eso, igual esa cagada la superé, ¿me entendí? Yo igual le dije, ya empecemos de nuevo, ya redactamos nuestras vidas, volvamos nuevamente, ya si la cagamos, a lo mejor fui yo el culpable de que esta loca se haya metido con otro loco, y todo el cuento, pero me la volvió a hacer por Rumpi. Me la volvió a hacer allá, po, en la otra ciudad, viejo. Me volvió a engañar con otro loco. Se fue a acostar, viejo. Con otro loco. ¿Y cómo supiste vos eso? Porque este loquito hablaba mucho por Facebook de nuevo, ¿cachai, no? Y el cuento es que yo siempre le supe la clave a ella. Y un día me tocó viajar a una ciudad por mi trabajo. Y ella me dice, oye, ¿sabes que tengo que salir? Y era raro porque ella nunca salía sola. Yo le dije, ya, vale, sale nomás. Entonces ella salió y yo al tiro, yo ya tenía sospecha con el otro loco. Llamo al otro loco y más encima es casado el otro compadrito. Ah, pues ya sabía con quién. Sí, pues. Y yo lo llamo. Pero espérate, vos sabías por quién, digamos. Exacto. ¿Ya? ¿Cachai? Y el cuento es que yo lo llamo y tampoco estaba. Lo llamo al celular apagado. Y la loquita esta no ocupa celular, entonces yo llamaba, lo hinchaba. Y en un momento, en una ciudad específica, no te quiero dar el nombre, porque hay altos locos que me conocen y cachan la historia un poco. Y el cuento es que llegó a contestarme este compadre y yo, de cierta cantidad de minutos, se demora uno a llegar al lugar donde ellos más o menos vivían porque estaban cerquita. Entonces yo dije, si esta loca anda con este, va a llegar en 10 minutos, ponte tú. Llamo en 10 minutos a la casa y esta loca viene entrando. Ya. Entonces yo dije, ya, estate, esto tiene algo. Pero ya, llamaste al loco y ¿qué le dijiste cuando contestó? Cuando contestó le dije, oye, ¿dónde está ahí? Me dijo, no, tenía una comida. No sabía nada que se estaba comiendo mi señora. Pero espera, ya te dije, ya, y chao, digamos. Chao nomás, yo dije, ya, chao. Entonces, yo dije, ya, esta loca anda con este, weón, me fue a cagar. Entonces, al otro día yo viajo directamente de nuevo de la ciudad donde estaba, viajo a la casa y llego a la casa, compadre, emputecido, así le digo... ¿Por qué te acostaste con el loco así, pero de una? Y la loca me lo quitaba, me decía, no, estás loco. Y a la final le pegué su chachazo y me dijo, sí, me acosté. No. Y mal, tu viejo, mal. Pero que papito, si usted sabía con la chichita que se estaba curando, po, oiga. Sí, loco. Ay, ahora estoy terrible, mal, loco. Sí, pero entendí lo que te digo, o sea, esta mina te la venía haciendo, te la ha hecho siempre, digamos, entonces, ¿por qué va a parar de hacerla? Sí, entonces yo igual quiero un consejo, loco, no sé qué hacer, viejo, ahora. ¿Cuántos hijos tenés tú con ella? Uy, tengo más de tres. Qué fuerte, loco, qué fuerte, porque yo lo que creo es que no tiene sentido que tú... Lleguís a creer o pensar que ella la va a cortar con la tonterita. Entonces yo te diría, claramente, empieza a preocuparte más de tus hijos que de ella, vos, loco. Ah. Sí, po. Y el cuento es que yo ahora estoy mal, po, ¿cachai? Y toda la familia de ella ya sabe y todos ellos me apoyan a mí, po. Y el cuento, Rumpi, ahora viene como un respiro así. Mi cuñada... Me está tirando ahora los calzones. La hermana de ella. Mira, papi, sí, da lo mismo. Si esa la cuñada, haz lo que queráis. Pero lo más importante, si tenéis hijos, teníais vos todas tus ilusiones puestas y todo, empieza a ordenar un poco el boliche, más que desordenarlo. Entonces empieza a ver qué va a pasar con ellos, porque si la loca es así de brava, loco, tus hijos lo van a pasar muy mal. Entonces atine, mi hijo. Y preocúpate de ti y de tus niños. Esto es Engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora.

muy grande con los pololos de mi hermana. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, lo que pasa es que todo empezó hace un par de años atrás. Te estoy hablando hace como 8 años atrás. ¿Ya? Yo estaba pololeando, feliz, contenta, muy contenta. Y mi hermana se tiró a mi pololo. Ah, como que ella empezó con la tontera. Claro. ¿Y qué edad tiene su hermana? Tiene 32. Ya. ¿Y cómo ya supiste tú? Los pillé. Los pillé. ¿Ya? En la plena. No, me diga ahí. Sí, mal, muy mal. Bueno, yo no soy rencorosa, así que... ella se buscó otro pololo, nosotros terminamos. Se buscó otro pololo. El problema está que no sé si yo soy muy provocativa, muy lanzada, por decirlo de una forma o muy escotada, ¿por qué? Claro, muy escotada. Claro. Y tampoco soy fea, tengo lo mío, ¿cachai? Ya, pero espérate, ¿por qué tú decís provocativa? ¿Por qué? ¿Qué les decía a los locos? No, o sea, tengo, ¿cómo decirte? A ver, mis cartitas bajo la manga. Ya. Soy muy coqueta en realidad, muy coqueta. Ya, pues, para resumírtelo un poco, en una fiesta mi hermana llevó su pololo, todo bien, todo pasando, y este tipo, ¿cachai? Me buscó, ¿cachai? Me buscó porque te gritaba y te decía, ¡ay, el ojo! No, bailemos, ¿sabes qué? Oh, bailemos, ya bailemos. Y en esos bailones empezó a tocarme, ¿cachai? Grado 1. Ahí, al frente de todo. Sí. ¿Quieres te tire unos besos? Sí, grado 1. No estaba mi hermana, por cierto. Ya. Así que, bueno, terminamos incursionando. ¿En qué grado la incursión? Grado 3. No, ¿qué, al frente de todo? No, pues obviamente que no, pues. ¿Ya? Obviamente salimos de la fiesta, nos fuimos. Ya, pues, pero ahí no termina la historia. Pasó que mi hermana me pilló con su pelón. Me pilló con su pelón en una plaza, tirando, ¿cachai? Mal, o sea, nosotros de hecho hasta el día de hoy no nos hablamos. Y nada, pues. Peleamos fuerte, me dijo de todo, menos que era bonita. Y bueno, ahora ella está pololeando de nuevo y ahí está el tema. Ya. Que su pololo es demasiado rico, demasiado rico. Pero en el fondo ya cuando te pilló ahí, ya quiere decir que ya como que dijimos, ya, vamos a uno. Claro, vamos a uno. Pero... el problema está que ya nos perdonamos, ¿cachai? Ya, mujer. Pero dijimos, ya, vamos a uno, ya, listo, ya, piola, listo, ahí quedaste. Claro. ¿Ya? Claro. Como ya nos habíamos hecho una y una, así que nos perdonamos toda la cuestión. Pero el problema está que ahora mi hermana tiene un pololo que es demasiado rico, es exquisito, ¿cachai? Entonces yo me siento pero muy atraída por él, que he pensado en hacérsela de nuevo, ¿cachai? De buscarlo. Y el problema está, es que este tipo igual, ¿cachai? Igual me busca, ¿cachai? Igual... ¿Pero cuál es la ola? ¿Cuál es la ola, loca? No sé. Claro, o sea, ya bien, ok, te la hice, listo, apate. Pero así como que vos tengo la tremenda obsesión de los pololos de mi hermano. Es que no sé, es que tiene buena suerte, ¿cachai? Se encuentra bien rico, ¿cachai? Yo que no soy fea, ¿cachai? Pero es que siempre ver, como que... A ver, tanto, que hacen tanto, hace que no es fea, que no sé qué. Haga una descripción de su... ¿De mi físico? Sí. Ya, no, mira, no soy la mi universo. No, ya, pero... ya se tiró para atrás. No, sí, tengo lo mío, tengo mi buena cintura, mi buen traste, tengo fotos muy grandes. A ver, ¿cuáles medidas anatómicas, por favor? Ya, será 90, 60, 90, unos 65, 70 por ahí, ¿sí? De cintura, y como 120 de poto. ¡No! De verdad, sí. ¡Hay pavo ahí! Claro. O sea, de hecho casi todos los minos que terminan conmigo es por lo mismo, por mi poto, porque es demasiado, demasiado grande. Eso, y lo trabajo harto para que siga siendo más grande. Ay, pero espérate. ¿Vos te han dicho así? ¿Te han dicho así? Por lo menos te han dicho, ¿sabes qué? Ahí estamos, loquita, porque sabes que tienes poto muy grande, voy a terminar contigo. Claro. Por decirlo de una forma. ¿En serio te han dicho eso? De verdad. Pero o sea, ¿cómo? Es que cuando vivo en una población muy, muy Las Condes, vivo en una población nomás, ¿cachai? Entonces, los tipos acá no son muy, ¿cómo te digo? Muy caballeros para tirar piropos. Sí, pero una cosa es que el piropo que te digan, ¡buena, loca, ahí caemos todos! ¡Eh, jale, noche! No, voy a organizar una fiesta de año nuevo allá adentro. No, pues no. Pero decirte, loca, ¿sabés que yo ya no te quiero porque tenía el poto grande? No. No, no me creí. No, sí te creo, pero qué fuerte. Lo tenés que tener muy grande, po. De verdad. De verdad, sí, de repente igual me compleja, pero... Espérate, pero usted cabe, cuando va al cine, ¿cabe en un asiento o tiene que comprar no, dos? No, uno nomás, pero... Justito. Justito. ¿No te podís mover? Claro. Igual suena medio chistoso, pero de verdad tengo el puto demasiado grande. ¿Ya? Y es como mi carta, porque a todos les gusta, pues. O sea, yo me pongo un jean apretado y mato. Ah, claro, Laura. Y todos quieren grado 4, ¿no? Claro. Todo el rato. Para ver si se pincha y se desinfla. Claro, a ver si se pica un poco. Ya pues, pero en realidad lo que te estaba llamando no era por mi poto, sino no, que... No, era. Es que por eso, porque estoy complicando. Espérate, ¿y tú cuando les bailás hacia los caras de mono así, entonces quedan además todos? Que igual me muevo bien, así que... Eso es lo que te iba a decir, ¿te gusta así como el perreo hasta abajo? Claro, y todo? Sí. ¿Ah? Muy sexy. Sí. Ay, claro, muy provocativo. Claro. ¿Y tu hermana también tiene esa cualidad? Sí, no tanto como yo, pero... Ya. Pero es más delgadita que yo, es más regia. Ya. Pero ese es el tema que... ¿Sabes lo que yo creo que lo siente puro con... mala que soy, vos, loca? ¿Te creí? Sí, vos maldadosa, vos. Maldadosa, ¿qué pasa? Tranquila, o sea, tu hermana ya te la hizo, se la hiciste y fuiste, vos. ¿Me entendís? Creo que no tenís que entrar todo el rato... Como en ese juego. Claro, como, ay, no, si yo tengo una obsesión por ella. No, si esa la estáis haciendo de puro loco. No sé si es de mala en realidad, si igual la quiero a ella, la quiero mucho, ¿cachai? Nos hemos perdonado muchas cosas, pero el problema es que él es demasiado rico, de verdad. ¿Sabes qué, mi reina? Mire por otro lado. ¿Ah? La dura, ¿cómo no? Con ese medio ni que bombo para la barra, poica, ¿cómo no va a poder sacar algo propio y particular suyo mismamente? O sea, no, si de que sale, sale. Sí. Ya, pues por eso no le falta. Digo. Por eso le digo. ¿Ah? Por eso le digo que le cuesta, pues. Pero es que igual es muy rico, Rumpi. Es muy rico. Reina, no me está entendiendo. Usted la está haciendo de puro mala, así que córtala. Esto es Mala de Adentro. Quitaste las flores que yo a ti te di, que no responden las cartas que día a día yo a ti te di. Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás, durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará. Me paso de noche llorando por ti. De madrugada despierto que soñaba dentro de ti. Que no lo dejas si tú a mí me amas. No te beses enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres